Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 316 de Nivel Escondido, este que la de Smash 168. Y en la noche de hoy se encuentra conmigo, y a un solo día del inicio de Game of Thrones, The Cat of the North. Gatonejo, ¿qué es lo que? Todo bien, mano, aquí, súper contento. Finalmente me he bebido todo el culé de Game of Thrones. Yo había estado ignorando los trailers y todas esas cosas. Y entonces en YouTube empezó a sugerirme videos de recap de las diferentes temporadas y me puse a verlo y me siguieron saliendo videos y entonces sí, me tiré en la piscina de Kool-Aid y ahora sí que estoy que no me puedo aguantar. A mí no me gusta ver mucho trailer, mucha cosa, porque como que me crea ansiedad de que quiero que llegue ya. Pero ya esta semana caí de boca en la piscina de Kool-Aid y estoy a punto de ahogarme si no llega el episodio. Y YouTube es como un rabbit hole, down the rabbit hole, que empiezan ahí a salirte video. Oye, no, yo lo negro por igual. Oh, yes. El último que me salió fue Anderson Cooper en un 60 Minutes. Estaba en un warehouse donde guardan los props de Game of Thrones. Nice. Y es como que, oh my god. So yeah, estoy ready para mañana. Acá, claro está, como Game of Thrones está por comenzar, hay una campaña promocional donde trajeron nieve a Minnesota ahora en abril. Pero no, ha estado la campaña promocional, pero es broma, ha estado muy fuerte. Ya, está bien fuerte, inclusive en los juegos de pelota. Minnesota tiene que, ¿verdad?, que van a regalar. Sí, algo alusivo el juego de hoy van a dar un banderín de este tipo medieval de los Twins / Game of Thrones. Sé que los Brewers están regalando una camisa o van a regalar una camisa en estos días alusiva a Game of Thrones también. Ya, no sé si te fijaste que en Rockefeller Center allá en New York pusieron un Iron Throne pero gigantesco. Gigantesco, yo creo que... No, hay de eso, hay supuestamente, habían como 6 esparcidos. Oh, really, no sabía, yo sabía de ese, de Rockefeller Center, pero a distancia, se ve que el asiento está como a 6 pies de altura, y lo montaron con una grúa. Así por el estilo, muchas intervenciones en la televisión, los actores yendo a los late night shows, algo que noté que se sintió mega forzado. Yo por la mañana, antes de irme al trabajo, pues pongo las noticias y veo The Today Show, que es el de NBC. Y había un reportaje de alguien que está en África como que documentando en forma de video, pues, animales, you know, los animales salvajes allá, el león y la business. Y entonces le dieron un twist ahí, pero encajado, pero que apretado, de Game of Thrones. Y entonces presentaba, mega chisi, decía, no, porque la leona es la reina de la selva. Entonces salía Cersei así en un video y yo, oh my god, esto está mega forzado, esto no cuadra, pero anyways, está todo el mundo agarrando dinero para promocionar Game of Thrones. Y eso de los tronos, supuestamente creo que eran como 6 y escondidos, habían unos como que escondidos, había uno de ellos, yo sé que hasta la semana pasada había uno de ellos que todavía nadie lo había encontrado, y creo que tenían cámaras puestas. ¿Pero dónde estaba puesto? ¿En un sitio que no vive nadie? Por lo menos una de las cámaras que había uno que estaba alrededor, todo lo que había era nieve. Ah, ok. O sea, como estaban como que escondidos por ahí. Lo pusieron en Minnesota, allá en un campo increíble. Quizá, pero ya. Yeah. Bueno, vamos entonces a continuar con las noticias, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece a la siguiente melodía? Sí, vamos con las noticias y comenzamos por aquí que Ubisoft no va a estar haciendo más juguetes de Starlink Battle for Atlas. Pam, pam, pam. Este es un juego así tipo Disney Infinity, ¿verdad? Donde se ponía la nave, se ponía el muñeco y hacían las combinaciones de naves, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando salió, pues era con Star Fox, era la nave Star Fox con Fox. Y pues ya, ellos básicamente dijeron que el juego no vendió como ellos esperaban. Van a seguir haciendo el development, van a seguir sacando cosas, pero todo va a ser digital, nada va a ser la producido tipo físico. Así que ya, para los coleccionistas, ¿verdad? Que les gusta este tipo de cosas, pues, se shutdown. Wow, eso fue bastante rápido que ellos pull the plug en el proyecto. Por lo menos Disney Infinity sacó, que yo recuerde, 3 juegos. Y había una variedad de figuras grandísima, pero también las ventas no fueron las que ellos esperaban. Yo recuerdo cuando anunciaron Disney Infinity, yo pensaba que Disney iba a arrasar. Pues si recuerdas, para ese entonces, lo que eran los Skylanders, se estaba vendiendo sumamente bien. Primero le fue bastante bien, pero ya a medida que fue pasando el tiempo, las ventas siguieron bajando y decidieron pull the plug. Yo no sé si los Skylanders todavía siguen con vida, pero yo creo que también se fueron por chorro. La cuestión es que, Activision con Skylander dio el primer golpe y fue como el craze de los bands de Guitar Hero y Rock Band. Ya en el momento mucha gente lo consumió, pero una vez ya pasó la novedad, pues se fue la gente y ya no había por lo menos un mercado que pudiera justificar toda esa inversión, porque era como DLC físico, pero ese DLC físico se tiene que producir, era producir un juguete, se tiene que mover, tiene que estar en la tienda, y entonces había más gastos asociados a simplemente hacer algo digital. Pero aún así Skylink, esto me sorprende, Starlink, me sorprende que tan pronto hayan cancelado esto, pero... Yo no había escuchado cosas excelentes del juego. Mucha gente que lo compró porque estaba este crossover con Star Fox. Así que lo recordaremos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Team Meat, estos son los creadores del popular juego Super Meat Boy, informaron esta pasada semana que su juego Super Meat Boy Forever no estará saliendo este mes de abril como habían anunciado originalmente. Este proyecto comenzó allá para el 2014 como un juego para dispositivos móviles, pero con el tiempo cambiaron de dirección el proyecto, decidieron que iba a ser una secuela directa al primer Super Meat Boy, y iba a ser para PC, para consolas, etcétera. Entonces el juego, el proyecto como tal, llegó a un punto donde no se estaba trabajando. En el 2017 retoman el proyecto y entonces deciden, sí, vamos a terminarlo. Tenía fecha de ahora, de abril del 2019, pero no va a estar saliendo. No fueron muy específicos en las razones por la cual el juego se va a estar atrasando, pero sí fueron bastante claros en decir que necesitan más tiempo para terminar el juego, y dijeron claramente que no piensan sacrificarse ahí de trabajar horas larguísimas y dejar la vida ahí para terminar el juego a tiempo, así que lo van a estar publicando un poco más adelante. Nuevamente, no indicaron fecha, pero sí dijeron que esperan que no sea muy, muy adelante de este mes. Así que quizás mayo, junio, julio. Pinta que puede ser 2019. Por lo menos este mes no va a ser. Ellos por lo menos están conscientes de que no va a salir y que no se van a matar para que salga. Que eso está bien. Está ahí estas casas publicadoras grandes, ¿verdad? Como Rockstar y eso, que supuestamente ellos, ¿verdad?, se mataron para sacar Red Dead Redemption 2. Salieron un montón de reportajes luego que salió Red Dead Redemption 2 de que lo que tenían era gente desviviéndose allá. Por lo menos entienden. Eso es lo bueno de estos estudios más independientes. Y dice, pues, no va a salir, pero tampoco nos matemos. Sí. No dejen aquí la vida, no dejen de estar durmiendo y pasar tiempo con su familia por estar acá trabajando. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, y es que en estos días salió un anuncio, ¿verdad?, de Super Smash Bros. Ultimate, en el cual, en un blink of an eye, anuncian que viene el Stage Builder Mode, ¿verdad?, donde tú puedes crear tu propia tabla para jugar. Básicamente en el anuncio enseña a un nene, ¿verdad?, donde va a prender el Switch, y en el menú se ve que sale la pantalla y dice Stage Builder. Este Stage Builder estuvo en los últimos dos Super Smash Bros. En Brawl y en Wii U. Así que ya, o sea, básicamente lo anunciaron sin querer o lo anunciaron de forma más under the radar. Lo que puede ser que venga pronto por ahí. Yo te iba a preguntar, pero me lo contestaste dentro de la discusión de la noticia, que si ya esto había sido un feature de otro juego de la serie, y me contestaste ahí que sí. So, yeah. ¿Tú alguna vez has jugado en uno de esos niveles que ha creado el público? Porque lo que me hace pensar es que this could go very, very wrong. La gente va a creer cosas que van a estar totalmente desbalanceadas y van a ser más un pain que un plus. Yo hice uno y jugué uno, pero era una, básicamente era una de esos, una tabla flat, era cómo era. Y ya. Y entonces entiendo que no se puede jugar online, solo que solamente se puede jugar como que en tu Wii. En tu Switch. Pero suena que es un feature más por ahí. No va a revolucionar. Claro, está en el ambiente de torneo, no van a utilizar nada de eso, así que. It's okay. Bueno, vamos a pasar acá a la última noticia para esta semana. Gente, finalmente, y luego de años y años de los usuarios estar pidiéndolo, finalmente PlayStation estará ofreciendo la opción de poder cambiar su nombre en PlayStation Network. Aquellos que ya tenían Pussy Ravager 69 lo pueden cambiar. Sí, ¿cómo era? Mi popola está suelta 69, ya pueden cambiarla también. Finalmente se puede cambiar. El primer cambio es gratis. Luego de esto, estaría costando $9.99 por cada vez que usted quiera cambiar su nombre. O $4.99 si usted es usuario del servicio de PlayStation Plus. Ojo, ya se han reportado inconvenientes en varios juegos con esto del cambio de nombre. Específicamente en los juegos de Everybody's Golf, Little Big Planet 3, algunos juegos de MLB The Show, Bloodborne, Uncharted 4, Grand Theft Auto 5, The Last of Us, NBA 2K19 y Warframe. Personas que han cambiado su PSN ID han reportado problemas con esos juegos. Y los problemas han sido desde progreso en el juego, o pérdida del progreso en los trofeos. Como que ya usted saca un trofeo y le toca sacar el siguiente trofeo, pero al cambiar de PSN ID, él entiende que todavía no ha sacado el primero, pero ya usted lo sacó y no lo va a poder sacar y se pierde el progreso ahí, se estanca. Y también personas que han perdido dinero dentro del juego, ya sea dinero que usted haya ganado o dinero que haya pagado por él. Así que ojo, si tiene alguno de esos juegos que mencioné, quizás deba esperar un poco a que arreglen eso, pues no vaya a ser que pierda su progreso en ese aspecto. Yo me imagino que el arreglo no debe ser muy difícil, pero entiendo que es un arreglo que tienen que hacer la gente del juego. Quizás ellos utilizaron algo que dependía del PSN ID dentro de su base de datos y ahora pues van a tener que cargarle otra cosa. Lo que yo entiendo es que ellos han tardado tanto en sacar esto, ¿verdad? Microsoft esto lo tiene, ¿verdad? Hace tiempo. Oh, sí. Y yo me imagino que Microsoft lo pensó, ¿verdad? Un poquito más allá. Y entonces, el problema que yo entiendo que hizo PlayStation, ¿verdad? Hablando como programador, es que ató todo como primary key, el PSN ID. Exacto. Entonces, uno lo que hace es que le asigna un ID secuencial en una columna, y cuando tú estás insertando, pues ese ID es único. Si más 188 cayó en el 3, pues el 3 siempre va a ser más 188 forever. Sí, no importa el nombre que tú tengas. No importa que yo venga y le cambie otra vez a más 188, lo cambio por más 189, yo voy a seguir siendo el número 3. Pues básicamente yo entiendo que Sony no tenía ese primary key, cogió el PSN ID y lo convirtió como primary key. Y entonces ellos deben haberse tardado todo este tiempo, pues estaban reestructurando sus bases de datos, asignándole un ID a cada uno, metiéndole el ID a todas las demás tablas, haciendo los joins, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces ahora estos juegos probablemente lo más probable fue que se les quedó, que no sí, que quizás que tienen pasó. Que ir para atrás y entonces en donde hayan utilizado el campo de PSN ID tienen que ahora cambiarlo a qué sé yo, Record ID, quizás ahora. Exacto. Es el primary key. So, yeah, es un arreglo que no suena imposible, pero que va a tomar tiempo, porque estas son cosas que ahora la gente está reportando porque la han visto. Probablemente ellos hicieron testing con varios juegos y quizás notaron uno que otro que daba problemas, pero no los verificaron todos y ahora es que van a estar recibiendo el feedback. Así que yo les recomendaría que usted espere un tiempito a que se resuelvan estas cosas. Eso es un vivo ejemplo de no pensar bien cuando se va a programar. Ya, no pensar en el futuro bien. No pensaron bien en las tablas relacionales, así que... Yo, sabrás que en las tablas mías yo tuve que crear una copia de un field porque necesitaba tener el mismo número que está en el primary key. Pero no podía usar el primary key para hacer lo que quería hacer. Yo tengo un feel. Y yo digo, tiene que haber una manera de hacerlo. Pero ya no tengo tiempo para figure it out. Así que lo que hago es una copia. Y tengo un query que lo que hace es que si creo un nuevo récord, copia el número del PC. Sí. Y yo como que, yo sé que estoy totalmente estúpido, pero no tengo tiempo para figure it out. Lo importante es que funcione. Sí, funciona. Bueno, gente, eso fue todo con las noticias. Así que vamos a pasar rápidamente para la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 17 de abril de 1959, nace en Inglaterra el actor Sean Bean. Yeah. Mejor conocido como Ned Stark, mejor conocido como Boromir, mejor conocido como Alec Trevelyan. Ese es en GoldenEye. Donde todo muere, pero... Súper apreciado por nosotros, los geeks y you know, los gamers y todo eso. Es una figura icónica. Que nos lo vemos casi todos los días en algún meme. Yeah. Yo recuerdo particularmente a Sean Bean de GoldenEye, pero luego me di cuenta que yo lo había visto en Patriot Game. Esa es la película con Harrison Ford. Ah, sí. Algo curioso de esa película, en la producción de esa película, Harrison Ford le provoca una herida a Sean Bean en una de las escenas y le deja una cicatriz. Era una escena que envolvía como un hook de un bote, creo, y tuvo un accidente. Y le dejó una cicatriz. Algo también curioso de Sean Bean, yo había leído de que él le tiene miedo a volar. No es terror, él sí. Se tiene que montar en un avión, se monta, pero no le gusta. Y entonces, particularmente cuando estaban filmando Lord of the Rings, las escenas... Todo en montaña. Sí, pues la cosa era que al crew, para las escenas, los volaban en helicóptero para las montañas. Y él no quería montarse en el helicóptero, o sea, usualmente él se vestía para sus escenas y salía 2 horas antes del tiempo que tenía que estar en el set para ir caminando hasta donde se iban a filmar las escenas con tal de no volar en helicóptero. Ya, o sea, él llegaba cansadito, ya ready para la acción, como si hubiera sido escalado la montaña de verdad. Sí, a los otros tenían que retocarlo, que se vieran sudados y sucios, y él estaba al natural. Yeah. So, super, super cool, Sean Bean. De hecho, él tiene, también ha hecho voiceovers para video games, y en el juego de Hitman se convirtió en un target, tú puedes matar a Sean Bean en Hitman. Super cool. Nuestro héroe. Eddard Stark. Gente, y ahora ya con Game of Thrones comenzando, recordaremos a Eddard Stark siempre. Yo me acuerdo cuando dije que no puede ser que lo que, como que esta es la persona que me está guiando por Westeros, que me está enseñando cada sitio y de momento... ¡El tipo está en la portada! Es la única... Si tú te pones a ver, es el único que está en la portada. En todos los seasons, más nadie salió una temporada en una portada. Estamos haciendo algo vago, por no decir spoiler, pero usted debería saber de lo que estamos hablando. Pero ya, Match, ese es el punto. Yo creo que ese es el punto que finalmente te explica... don't get too comfortable. No te pongas muy cómodo en esta serie. Yeah. Porque, yo recuerdo... cuando llegó ese momento, yo estaba sentado para atrás porque como cualquier típico show de televisión, tú sabes que algo va a suceder que no va a permitir que eso pase. Y cuando pasa es como que no puede ser. Uno entra en negación, uno pasa por todas las fases. Entonces, sí. Fue un momento icónico de la televisión. Yeah, verdad que sí. Bueno, vamos entonces a pasar para las publicaciones y comenzamos con los videojuegos. Y tenemos que sale Anno 1800. Esto sale para PC. Esto hay una polémica otra vez, porque básicamente todo lo que está saliendo en Ubisoft, de Ubisoft, ellos los están dejando que lo preordenen en Steam y qué sé yo, pero una vez sale, se lo pasan a Epic. Y entonces pues esto pasó con este juego, así que está en Steam hasta que salga y luego pasa a Epic como tal. Bueno, también lo puedes comprar en Uplay. Está sirviendo de trampolín. Literalmente. También sale Final Fantasy X o 10, ¿verdad? Y X2 HD Remaster para Xbox One y Switch. También sale Transmix Zombies para Switch. World War Z para PlayStation 4, Xbox One y PC. Trooper Brook para PlayStation 4, Xbox One, Switch. Cuphead para Switch. Y Our World Is Ended para el PlayStation 4. En Blu-rays y DVDs tenemos Glass, sale para 4K, Blu-ray, DVD, ¿verdad? Esto es básicamente donde unen Unbreakable y ¿cómo que se llama la otra? Split. De la personalidad, ya. Split. ¿Verdad? Donde unen estas dos películas creando así un solo universo. Yo no he visto ninguna de esas películas, de esa trilogía. Yo vi Unbreakable cuando salió en su tiempo. Unbreakable sale Bruce Willis. Yes. Ok, so. ¿Cómo era que se llamaba? Yo creo que la estoy confundiendo. Bruce Willis hizo, yo creo que otra, donde había un nene que era autista y se da cuenta de un código que está encrypted. Ahora no estoy seguro. ¿Ese era Bruce Willis también en esa película? No me acuerdo. Pero me acuerdo del nene autista que tiene el código. Sí, pues es que pienso en Unbreakable y pienso en esa película, pero no hace sentido, o sea, no puede ser esa. Pero no sé cuál es. Pero ya, yo estoy seguro que no he visto Unbreakable. Porque Unbreakable es de un tipo que es Unbreakable. Yeah, eso no tiene que ver nada con el nene. Que ocurre el revolú de un tren y él se salva, es el único que se salva. Que se llama. Okay. Yo tengo que ahora averiguar cuál es el nombre de esta otra película. Yeah. Y Split, pues, que tiene diferentes personalidades. Eso se salió no hace tanto. Y en el cine tenemos que sale The Curse of La Llorona. Esto es de horror, misterio, y thriller. ¿Cómo se llama thriller en español? No sé. Suspenso. Ya, todo el mundo sabe más o menos Curse, lo que es La Llorona. Aquí en Puerto Rico había una. Está la. Hay una leyenda de La Llorona aquí en Puerto Rico. Ya, yo creo que la tienen en varios lugares, supuestamente, por donde sale. Yo imagino que tú que eres del área metro, tenían algún spot en algún lugar donde la asociaban. Yo que sé, del área norte también. Yo me acuerdo haber escuchado, sobre la leyenda de La Llorona. Uh-huh. Me está curioso, tengo que ver el trailer de esta película. Estoy intrigado en cómo pronuncian Llorona en inglés, porque no van a decir yo. Me imagino que es Llorona. La Llorona. Entre el reparto vi que sale a Raymond Cruz, que es el que hizo de Tuco en Breaking Bad. Vamos a ver. Por lo menos los primeros reviews que salieron no fueron buenos, pero yo no, esto es una película de horror. No tienen que ser los reviews buenos para uno disfrutarse la película. Yeah. Vamos entonces a continuar con el podcast, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Le pertenecía a WWF WrestleMania Arcade, especialmente el Theme Song cuando estaba en el menú. Yo nunca jugué ese juego. Yo lo jugué cuando estaba en Super Nintendo. Ese juego yo creo también estaba para PlayStation 1. y recuerdo haberlo visto en algún lado, pero no recuerdo haberlo jugado. Y algo por lo que lo recuerdo, y espero que mi memoria no me falle, era que los personajes tenían como unos ataques especiales, no reales. Como que con fuego y cosas así. Estaba, por lo menos me acuerdo de Doink, que era el payaso, tenía como un marrón bien grande y daba. Yo creo que yo llegué a ver eso en revistas. El Razor Ramón creo que tiraba como unos razors. Entonces, The Undertaker tenía como una flama violeta, ¿verdad? O azul o algo así. Mira, The Undertaker no me acuerdo qué tenía. Pero sí me acuerdo de Doink, porque era el que yo usaba. Doink era super cool, mano. Pero ya, yo nunca jugué este. De hecho, a principio pensaba que era un juego que estaba de lucha libre, que era de Sega. Y no estoy seguro si estaba licensed por la WWE, pero era un juego de arcade. Y el primer contrincante era, yo creo que un no name. Y luego yo creo que venía Ultimate Warrior. Y entonces estaba pensando en ese, pero en ese no me acuerdo el título. Pero está bien, pero ya, yo creo que este juego estaba para PlayStation 1. Ya, yo por lo menos me acuerdo haberlo jugado en Super Nintendo. Y se llamaba WWE WrestleMania. Bueno, salía Shawn Michaels, creo. Salían como que los mejores en ese tiempo. Creo que salía Yokozuna también. Para ese tiempo hace sentido, pues estaba Doink. Sí. El Undertaker ha estado por muchísimo tiempo. Sí, y Shawn Michaels también. Salía, entiendo que salía Bret Hart. Ok, me imagino que sí. Bueno, vamos entonces a pasar para la pregunta random traída a ustedes por Sparrow, y dice: ¿quién resultaría ganador en un duelo entre Robocop y Terminator? ¿De qué manera lo vencería? Mano, Terminator gana obligado. Yo creo que sí, yo creo que Terminator gana obligado. Terminator tiene la vida. ¿Cómo lo acaba? Con un chongonazo en la cabeza, Robocop. Y ya se acabó. Robocop tiene como ventaja, digamos, el arma que utiliza Robocop. Es un arma de alto calibre que él puede manejar. Pero The Terminator tiene acceso también a muchísimas armas. O puede llegar al playing field con armas sumamente potentes. Ya hemos visto que Robocop, ante mucho impacto de bala, pierde muchísima de su ventaja. Y entonces Terminator podría hacer eso. Aparte de eso, Terminator se mueve muy bien, tiene muchísima más velocidad, flexibilidad. Así que Terminator se lo lleva por la milla clásica. Y el que diga que gana Robocop, váyase, por favor. Y dale un follow al podcast, no vuelva a aparecer por ningún lado, así que gracias por participar. Bueno, vamos entonces a pasar para el tema de la semana. Y gente, el tema de la semana es un tema, ¿verdad?, que está caliente en estos días. Y se trata sobre el nuevo servicio de streaming de Disney, el cual se titula Disney Plus. Básicamente, ¿verdad?, en estos días, ya se sabían varias cosas, pero en estos días tiraron un breakdown de básicamente lo que va a traer, cuándo sale, cuánto cuesta, etcétera, etcétera, etcétera, más todas las cosas que sabíamos en algún momento. ¿Y cuándo llega? Llega el 12 de noviembre de 2019. Entiendo que llega un poco tarde, en mi opinión. Entiendo que ya estaba casi ready, lo que llevan diciendo. Así que, el precio va a tener dos maneras de pagar, va a ser anual o mensual. Anual va a estar costando $70 y mensual va a estar costando $7 mensual, que es mucho más barato de lo que está Netflix ahora mismo. Netflix cada año lo siguen subiendo de precio y pues esto pues suena muy bien. Otra cosa que anunciaron es que va a ser ad free. O sea, no va a tener anuncio como lo tiene Hulu. O sea, aunque tú estás pagando en Hulu, tienes anuncio, pues no va a tener ningún tipo de anuncio aquí. De los devices que va a estar disponible el servicio, hasta ahora hay dos confirmados. Es el Roku y el PlayStation 4. Pero se espera que llegue a todo. O sea, básicamente ellos confirman que va a estar en esos dos, pero se espera que llegue a la Apple TV, el Fire TV, los iPhone, los Android, Xbox, tiene tablets, que llegar a todo lo que venga por ahí. ustedes se preguntan qué contenido original va a tener esto. Pues ellos dijeron que en On Launch, cuando salga, van a haber 9 shows con episódicos. Entre ellos van a estar uno que es de Loki, utilizando a Tom Hiddleston. Hay un live action Star Wars series que va a estar starring Diego Luna como Cassian Andor y Alan Tudyk como la voz de Chaos K2SO, en su personaje de Rogue One. También Disney confirmó que va a haber una serie llamada Monsters at Work, que va a estar basada, ¿verdad?, en el universo de Monsters Inc. También va a haber una serie con Jeremy Renner, donde va a estar haciendo su rol de Hawkeye en varios episodios, en un show. También van a estar utilizando la adaptación de los cómics de Marvel, que son los What Ifs. Esta es una serie de comic books donde presentan qué sería si los superhéroes no fueran los superhéroes que conocemos ahora. Por lo menos dice que el primer episodio va a estar centrándose en Peggy Carter, que se convierte en Captain America. No es Steve Rogers que se convierte en Captain America, que es el que conocemos, sino que va a ser Peggy Carter. Eso es como que este tipo de universo alterno. También va a haber otro show que se va a llamar WandaVision, que esto va a estar starring Elizabeth Olsen y Paul Bettany, que esto es Scarlet Witch y Quicksilver, y van a estar saliendo en esos roles también. También va a salir un show que se llama The Mandalorian, que esto también está basado en Star Wars. Van a estar trabajando una nueva serie de Star Wars, The Clone Wars, un show de Mighty Ducks, también un show de los Ewoks, basado en los Ewoks. No sé qué haría ahí, ¿verdad? Pero si es destruirlo, sí, pero... Ya a este punto, que pongan los Ewoks con Jar Jar Binks y hacen un kids show. Y van a ver las nuevas películas para el servicio, entre ellas dijeron que Lady and the Tramp, Sword and the Stone, and Three Men and a Baby. ¡En estreno! nuevas esas películas. Bueno, dicen new films que las van a hacer para ellas. Van a hacer remakes de esas. Debe ser que hacen remakes para esas películas. Además de eso, ¿qué puede venir en el sistema de lado? ¿Qué películas va a incluir? Ellos dijeron que van a estar sobre 500 películas y sobre 7000 episodios de Disney TV First, no sé, de hacerle un muñequito o algo así. Cuando Disney Plus salga, va a incluir las 13 Film Signature Collection, que incluye Aladdin, Bambi, The Lion King, Cinderella, The Jungle Book, Snow White, Pinocchio, Peter Pan, Little Mermaid, Lady and the Tramp, etcétera, etcétera, ¿verdad? Siento un dálmata. Estas son como que las películas bien clásicas de Disney. Van a incluir 18 de Pixar, 18 películas de Pixar. Nice. Entre ellas está A Bug's Life, Brave, Cars, Cars 2, Cars 3, Monster Inc., Monster University, Ratatouille, Toy Story, The Incredibles 2, The Incredibles 2, Toy Story 4 y Coco. Van a llegar más tarde porque el contrato de Netflix todavía está vigente. Toy Story 4 porque, ¿verdad?, llega más tarde, pero Incredibles 4 y Coco es porque el contrato de Netflix acaba en diciembre. También está Dory, Finding Dory, Nemo, The Incredibles 1, Inside Out, Toy Story 2, Toy Story 3, Up, Wall-E. Son básicamente las que van a estar ahí. También va a incluir las películas de las películas de Avengers. Entre ellas también viene Captain Marvel y Avengers Endgame, van a ser exclusivas para este servicio. Va a incluir todas las películas de Star Wars. Nice. Yo me lo imaginaba, pero ya, cool. Desde el episodio 1 hasta ahora, Solo, Rogue One, etc. Y como última, ¿verdad?, la última adquisición de Disney, ¿verdad?, fue Fox. Pues van a incluir todos los episodios de The Simpsons. So yeah, hasta ahora suena prometedor. No esperen un Netflix en cuestión de contenido original ahora mismo. O sea, un servicio que está empezando, Netflix está tirando contenido original como loco ahora mismo. Y, ¿verdad? Y esa es una de las cosas por las cuales ellos están subiendo tanto el precio poco a poco. Así que ya, yeah. O sea, suena bien. Yo no estoy tan apuntado ahora mismo. Veremos a ver. Fíjate, yo estoy apuntado. A mí me sorprendió muchísimo el precio. Yo esperaba que el precio estuviera más cerca de los $10. Y cuando dijeron 7, es como que, wait. Eso me interesa. Y entonces el anuncio de que todos los episodios de Los Simpsons van a estar disponibles es como que yes, eso también me agrada muchísimo. Y aparte de eso, pues Aria, mi nena, pues ha estado viendo películas de Pixar y hasta el momento son difíciles de conseguir en servicios de stream. Eso dependería de comprarlas. De hecho, yo compré Toy Story 1, 2 y 3 para que ella las viera. Ahora con el servicio pues tendría acceso a ese catálogo de películas clásicas y películas de Pixar. Específicamente, que yo creo que va a venir muy muy bien. Así que yo estoy apuntado. Mi plan es cambiar al servicio de Netflix de un solo dispositivo. Hasta el momento yo he tenido el plan que dos dispositivos. Se cuesta actualmente $11. Ahora en mayo va a subir a 13. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar al plan de un solo dispositivo. Que ahora mismo no recuerdo cuánto es, pero es menos. Yo tengo el de 15.99 porque aquí incluye 4K. Ah, ok. Ya, yo no, aquí no hay ni un televisor 4K, así que no le sacaría provecho a eso. Pero ya, lo que voy a hacer es eso, voy a dar el salto hacia atrás, pago menos, y así no me siento tan mal en añadir este servicio a la rotación. Yo actualmente tengo HBO Now, o HBO Go, HBO Now, HBO Now. Y Netflix, y entonces añadiría más por eso de poder aprovechar ese contenido. A mí parece bien. Yo creo que Netflix debe ajustarse los pantalones porque Disney se ha dedicado a comprar muchas cosas y el catálogo quizás inicialmente no esté enorme de grande, pero va a seguir evolucionando. A este precio es sumamente atractivo. No creo que la gente vaya a abandonar Netflix, pero definitivo que mucha gente va a considerar el servicio, y si empiezan a sacarle muchísimo provecho, puede ser que Netflix empiece a sufrir ahí. Así que Netflix, por lo pronto, no debería seguir aumentando su precio. Ya Netflix va a subir, por ejemplo, el plan mío va a subir a $13. $13, $2 más tengo HBO, y HBO es usted y tenga en cuanto a contenido. Tampoco no es montón de contenido, pero el contenido que tiene es bastante bueno, la selección de películas es bastante reciente. Así que Netflix, ahora yo estaría un poco preocupado en ese aspecto, particularmente porque sabemos que Netflix tiene muchísimo dinero invertido, entiéndase. Netflix ahora mismo le debe a todos los santos, les debe una vela. Claro, está pagando porque el servicio está haciendo dinero. Pero estos aumentos de precio vienen en respuesta a que le está costando más el correr el servicio, porque ellos han invertido en películas, en series, contenido original, lo cual es buenísimo porque hace el servicio de ellos único. Pero, es una inversión. Y es peligroso cuando viene gente a tratar de agarrar tus clientes y llevárselos para el otro lado. Estaremos pendientes. Pero ya, definitivo, yo estoy apuntado con el servicio de Disney Plus. Eso sí, tienen que sacarlo para todos los dispositivos habidos y por haber. No podrían. Yo diría que sería un error lanzar el servicio y que no estén disponibles en servicio o en dispositivos iOS y en dispositivos Android. Y en los principales players, van a estar en Roku, deberían estar en Fire. So, yo espero que de aquí a allá trabajen todo eso. Yo lo más probable lo compre, o sea, me meto en el show. Pero esperaría un tiempito a ver qué es la que es. Bueno, con esto de la terminamos el tema por esta semana. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o quieren opinar, pueden dejarlo en el post del podcast. Sí, vamos a pasar a qué es la que hay. Yo, mi parte, no he jugado nada nuevo. Eso no puedo decirte la que... Ah, sí, caí en las garras de MLB The Show. Nice, prendiste el PlayStation. Prendí el PlayStation, le compré Plus por un año, compré la versión más cara de MLB The Show. Nice. Me volví loco. Pero, yeah, ya está un punto que necesita un PlayStation Pro para jugar. Ah, está haciendo mucho ruido. O está... No, es que chonquea el juego. Ya está sufriendo porque no puede con el power. Sí, como que mientras está jugando se siente bien, etcétera, etcétera. Pero cuando trata de hacer animaciones entre medio, tú ves que el frame rate se va hasta el piso. O que ya se siente, ¿verdad? Que el juego está hecho obligado para un PlayStation Pro. Sí, ya. Está sufriendo ahí la consola. Sí, el PlayStation mío es del original, nunca se ha dañado. Así que sufre. Suena como un vacuum cleaner. Y chonquea, ¿sabes? Pero, he jugado un juego nada más. Jugué con los Brewers, fue un juego de 14 entradas, terminé ganando. Oh, wow. Y ya contra el juego de hoy, básicamente, porque tú puedes jugar el juego de hoy. Y era contra los Dodgers. So, fue un duelo de pitchers, básicamente. Be Silence de Netflix. Salió en estos días. Es básicamente una copia barata de Stay Quiet o A Quiet Place. Quiet Place, ya. Básicamente una copia barata de eso. So, está entretenida. Quisieron meterle como que muchas cosas y nada termina, y termina en nada. So, yeah. Véanla si quieren perder una hora y media de su tiempo. Y además de eso, nada más que compré boletos para el LAN de RLCS Championship, las finales de la Liga Rocket League, en donde veré a los pros allí jugar en New Jersey. Nice, nice. Donde ahí va Chamaco 09 para allá. ¿En serio? ¿Va Chamaco? Sí, va Chamaco. Ah, nice, cool. Va un grupito de aquí de Puerto Rico. Ah, awesome. De Rocket League Puerto Rico. Ah, pues para allá para vacilar allí, verlo. Ah, se pasa bien, y New Jersey se da bien. Yeah, so eso va ahí en junio. En junio 20, 21, 22 creo que. Nice. Pero vamos para allá. Hasta ahora voy con Fika. Si Fika se quita, pues iré solo. So, pero como ya voy. Ya hay corillo. So. Yeah. Nice. Bueno, pues en mi caso, que es la que hay conmigo, he estado jugando Batman Arkham Origins en el canal. Muy bueno el juego. Ya estoy bastante cerca de terminarlo, creo. Surfing Boy me había indicado que estaba ya por terminarlo, pero resulta que estaba equivocado, se le habían olvidado ciertas cosas. Me dice, no, todavía falta. Pero está muy bueno el juego. No tan elaborado, pero aún así me lo estoy disfrutando muchísimo. El core gameplay está ahí. También estuve jugando Borderlands. Después del update que le dieron, que trae el juego a mecánicas típicas de Borderlands 2. Por ejemplo, ahora para agarrar el loot no hay que estar presionando el botón, sino que lo agarra automático, excepto las armas, que esas siempre han sido, tú tienes que agarrarla por ti mismo, pero eso es lo de menos, porque no son las menos. Pero por ejemplo, el dinero y las balas, antes en Borderlands 1 había que mirarlo y presionar el botón, ahora no, ahora es como que lo absorbe, que es super cool. Los gráficos nuevos se ven muy muy bien, le añadieron un mapa que no lo tenía, antes uno tenía que entrar como que al menú para ver el mapa, ahora no, ahora tienes el mapa en pantalla. Está super super cool. Estuve jugando con Alex Nation, lo estamos jugando en PC, porque ya yo tenía el juego en PC, en PlayStation 4 vale $30, como que yo no voy a pagar $30, y menos si lo tengo en PC, que me sale gratis. Entonces, Alex Nation no lo tenía en PC, pero lo compró. Estaba en $7.50. Y lo jugamos un ratito. Nada, lo jugué una sola vez con Alex. Aparte de Alex, pues las veces que he venido para acá, para la computadora, y si hago algo, antes de irme, entro un momento, juego una misión y me salgo. Ya dieron Golden Keys para el juego, así que tengo armas relativamente buenas. estamos bien, vamos como por level 10. El día que yo jugué con Alex nos quedamos como en level 4 o 5. So, todavía me falta un montón. No tengo expectativas reales de terminar el juego, pero entre ratito, pues como ya yo me lo sé, o sé qué esperar, pues hago un chispito aquí, un chispito allá y lo termino cuando lo termine. Aparte de eso, como el sábado pasado no me tocaba hacer podcast, pues esos sábados se convierten en sábados de ver películas. Y vi Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. Oh my god, yo borré todos los eventos de la primera Fantastic Beasts. Estaba viendo la segunda y estaba pero que mega perdido. Yo, pero ¿quién demonios toda esta gente? Yo me acordaba del protagonista, that's it. Y yo estaba pero que bien, bien perdido. La película me gustó, pero terminé perdido al punto tal de que cuando terminó puse la primera. Y yo, oh my god, esta gente que sale en el 2 salieron en la 1. Yo no me acuerdo, no me acordaba. Y hay un personaje muy importante en la 2. Yo no me acordaba, jurado que yo no me acordaba que salía en la 1. Y es importante en la 1 también. Y yo, oh my god, no. El gordito. No, el que hace The Flash en Justice League. Ah, pues seguro que sale. No, se sale un montón en la película. En la 1 es importante. Es un personaje mega importante en la 1. Y yo ni me acordaba de él. Yo en la 2 estaba, pero ¿cuál es la importancia de este tipo? ¿De dónde es que él sale? Yo se me había olvidado. Jurado que se me había olvidado. So, yeah, así de mal estoy. Pero ya la vi, me gustó. Voy a tratar de terminar de ver la 1, porque lo que hice fue ponerla un momentito. Voy a tratar de terminar de ver la 1 otra vez, para ver la 2, para podérmela disfrutar bien. Pero definitivo, es una película que usted tiene que ver la 1 para poderla entender. No, no la vea si no ha visto la primera de Fantastic Beasts. Pues va a estar como yo, perdido. Aparte de eso, nada más, mano. Bueno, he estado corriendo el Bacalao Speedrunning League. Ya hemos hecho 2 sesiones. Esta semana vamos para la tercera. Si gana Mighty JR este viernes contra Alex Nation, surge un triple empate. Entonces estaríamos la semana siguiente haciendo un evento con ellos 3 en pantalla para determinar los finalistas de este torneo. Pero se ha estado dando buenísimo. Este viernes pasado se enfrentaron Viroscar contra Mighty JR. ¡Qué juegazo se tiraron esos caballeros allá en el canal! Estuvo bastante cerrada la contienda. Viroscar terminó como ganador, pero Mighty JR estuvo muy, muy cerca de empatar el juego. De hecho, cerca del final, ya cuando restaban como 12 minutos, Mighty descubre una manera de matar a unos enemigos regulares, pero unos enemigos regulares bastante fuertes. Descubre una manera de matarlo, pero aquello parecía que estaba pescando con dinamita, porque los mataba súper, súper rápido, mientras que Viroscar se tardaba un tiempo considerable en hacerlo, y no era garantizado que lo podía hacer. Mighty lo estaba haciendo en cuestión de segundo, era impresionante verlo. Lamentablemente, dio con eso ya para el final del juego. Mighty se quedó en un punto donde, ok, si no mueres, puede ser que empates o te vayas hacia adelante, pero terminó perdiendo todas sus vidas. Y ya ahí, al perder todas sus vidas, ya no le iba a dar tiempo. Terminamos antes de las 2 horas porque quedaban como unos 3 minutos. Y para llegar donde él había llegado, le hacían falta como 15 minutos para llegar por lo menos a ese punto. O sea, no le iba a dar tiempo de poder pasar ni progresar más allá. Pero se dio buenísimo, buenísimo. Tremenda la acción. Esta semana, y claro está, ellos juegan sin conocer el juego y todo el progreso y todo lo bueno que pueden ponerse en ese juego surge ahí mismo en vivo. Comienzan sin saber nada, usted ve la progresión y ven cómo lo van aprendiendo. Es algo maravilloso. So, si usted no ha visto el Bacalao Speedrunning League, tiene que darse la cita los viernes antes de que terminemos el torneo. Y aparte de eso, nada más, mano. Está bueno eso. Bueno, vamos entonces a pasar con los comentarios. Y tenemos un comentario de la pregunta random de la semana pasada, donde la pregunta random era así: ¿en qué personaje de Overwatch tú harías, verdad? ¿Y cuál sería su background? Tenemos un rant de Oscar, que no sé por qué tiene ese rant, pero dice que se mueran los de Overwatch, sin fuerte draw es el chido. Cuando cuando alguien lo compara con otro juego y dice que es como, como Overwatch, un ingeniero de Team Fortress. Super funny. Yo no conozco mucho de Overwatch, de hecho yo nunca lo he jugado. Team Fortress llegué a jugarlo por un periodo de tiempo bastante corto. Nunca fui fanático tampoco de Team Fortress, se me daba muy malo jugar allá. Pero ya, de Overwatch, esa pregunta random yo no podía contestarla porque a lo mejor lo que yo decía ya existía en el juego. Así que eso me iba a ser bien difícil. So, lucky me, no me tocó esa pregunta random. So, yeah. Bueno, vamos entonces a pasar al cierre de este podcast. Les recordamos que estamos disponibles en iTunes, Pocket Cast, Arcada.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Les recordamos que nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. También les recordamos que estamos los 7 días de la semana en Twitch, domingo, lunes y miércoles a las 8 de la noche, martes, jueves y viernes y sábado a las 10 de la noche. También los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de Deep Roof TV, Galaxia, Nintendo, Kitty Norlu, Metaverse, PR y Hueladura. Yeah, yeah. Con esto terminamos el podcast de hoy. Mediodía. Nice. Bye, gente.